Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Estamos con el segundo músico más flaco de la Argentina, ¿está bien? Es decir, eso es un error. Te voy a decir por qué. ¿Sos el primero? Claro, primero vos sos mucho más viejo. O sea que fui primero. Y segundo, pues soy mucho más flaco. Las dos cosas. Porque hay muchos millones de personas mejores que yo. Desde luego, muchísimos millones de músicos mejores que yo. Lo que no hay es flacos como yo. Eso no existe. Sí, no se puede medir 1,81 m como mido yo y pesar 52 kilos. El flaco Spinetta por lo menos pesaba como 10 o 15 más que yo, aunque no te parezca. Sí, sabes que sí. Y claro, viste, no, más flaco que uno, imposible. ¿Siempre fuiste siempre, así? Siempre, ¿sí? Igual, siempre exactamente así. Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Radio Pública. Domingos. A las 10. Decime quién sos vos. Compositor, arreglador, el contrabajista, un enorme músico de jazz, cuenta hoy quién es, Jorge López Ruiz. Si yo hago o quiero hacer el biotipo del jazzero o del jazzista, como fuere, tanto que estuviéramos hablando de músico, de compositor o de consumidor, y digo... Melancolía, tendencia a la soledad, whisky, humo, y ponele que le agrego una cuota alta de machismo. ¿Estoy haciendo un biotipo o un estereotipo? No, esto es un estereotipo, absolutamente. Nada que ver. Eso, a ver, siempre se comentó, porque es cierto que hubo una relación muy grande, muy intensa, sobre todo en los años 40, por allí, de la relación, por ejemplo, de un músico con el alcohol o con las drogas, en el caso del jazz. Sí. Una cosa que nunca se dijo es que no se puede tocar estando drogado en el momento de tocar. ¿Por qué? Porque puedes la relación del tempo, no podés. Punto. Ahora, Abelardo Castillo una vez me dijo en este mismo programa las pavadas que dicen: ¿vos te crees que se puede escribir algo bien estando en pedo? Por supuesto. Es lo mismo. Es exacto, ¿viste? Hay mucha fantasía, mucho mito alrededor de todo eso, sobre todo estructurado y armado por gente que no sabe lo que es y que además no conoce el medio y que no está dentro. Entonces ya hablan, dicen cualquier cosa. Mira, desde el fondo de la historia del jazz se dice el famoso jazz que viene del África de los negros. Uh-huh. El jazz no es ni de los negros, porque no fueron los primeros, ni viene de ningún África, porque el negro americano es un negro yankee. No le ha quedado de su cultura africana, pero nada. Ni es más hay un solo resabio mínimo que se encuentra solamente en el gospel, y que es el hecho de que el pastor dice el discurso y el coro lo acompaña, como el brujo en la tribu y la tribu que le responde. Punto. Hasta ahí. Si yo te lo digo en términos técnicos musicales, sí, dale. La rítmica de la música de jazz es lo más aburrido del planeta. ¿Por qué? Porque es siempre la misma. Que no es el pulso, ni más rápido ni más lento, sino el ritmo, 4x4, punto. Y siempre igual, desde que empieza a que termina. Eso el África no tiene nada que ver con eso. El África es absolutamente irregular, la rítmica. Segundo, toda la parte de la escalística, o sea, la parte melódica. Sí. Eso que se llama la Blue Note y toda esa especie de tontería que no existe. Sí. Eso viene de la colonización española en el sur de Estados Unidos, es cierto. ¿Por qué? Porque es toda la escalística de la música... cantejondo, flamenca, como quieras llamarle. De ahí la relación de muchos músicos de jazz y sobre todo de Miles con la música flamenca, porque de ahí viene la cosa realmente. Si vos pensás cómo es un blues, la estructura, esos famosos 12 compases, ¿sí? Sí. ¿A qué son iguales? Se parecen, pero son iguales realmente a una chacona de Bach. Por eso Freddy Gulda decía que si Bach viviera escribiría blues, y claro. Durante los 60, Jorge López Ruiz fue uno de los mayores exponentes del denominado jazz moderno. En el 61 editó su primer LP, Buenos Aires Jazz, y un par de años después integró, junto al baterista Eduardo Casalla, el trío del Mono Villegas. ¿Cuánto influye, mucho, poquito o nada, conocer de la historia del jazz para ser un buen ¿Compositor? ¿Instrumentista? Mira, conocer siempre fluye. Cuanto más conozcas, más libertad de tener ideas y de crear cosas vas a poder tener. ¿Cómo diría esto? Lo importante es conocer las esencias, más que las técnicas. Las técnicas no son tan importantes como las esencias. ¿Por qué? ¿Porque te lleva a no desvirtuar? Claro. Por ejemplo, yo veo, en muchos casos, hoy pasa en el mundo, no solamente acá, ¿no? Mucha gente joven que toca muy bien desde el punto de vista técnico, muy muy bien, incluso mucho mejor que tocábamos nosotros, por supuesto, porque eso evoluciona. Pero en cambio, por ejemplo, en Buenos Aires se ha perdido lo que nosotros llamábamos la calle. Los pibes no tienen calle. No tienen aquello que Discépolo decía, café y quilombo. No hay más eso. ¿Sí? Después te voy a contar dos o tres anécdotas de eso. Dale, ¿sí? Dale. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tocan las notas, no tocan la música. No transmiten nada, eso que les decía. Eso. A mí, mi gran maestro, que fue Ginastera, me decía, usted tiene que resolver primero, ¿por qué toca? ¿Para qué toca? Y como consecuencia será cómo toque. O en el caso de componer, lo mismo, ¿no? ¿Por qué tengo que componer? ¿Para qué? Bueno, como consecuencia de lo cual entonces voy a componer. Si no sé eso... A Ginastera te lo recomienda Piazzolla, sí, ¿no? Sí, sí. Nunca entenderé por qué. Porque yo era un mocoso de 15 o 16 años, que además, como te das cuenta, tocaba muy mal. Era apenas un aficionado que tocaba de oreja en los piringundines. ¿Qué tocabas? La trompeta, fue mi primer instrumento. ¿Venías de palo familiar de músicos? No, nada que ver. En mi familia no había un solo músico, pero ni siquiera de cerca. Yo puedo decir que mi madre y mi padre eran sordos como metamesa en el sentido de la música. Que lo único que se escuchaba en mi casa, que era la radio, porque no había ni tocadiscos en mi casa, se escuchaba siempre tango, que era lo habitual de un ciudadano común de aquellas épocas. ¿Y eres de Buenos Aires? No, yo soy de La Plata. Vine de La Plata. Y yo vine a Buenos Aires a los 15 años, con mi familia, ¿vas, no? Sí. A partir de ahí ya estuve siempre en Buenos Aires, no tuve más relación con La Plata, pero salvo la relación con mi mujer, que también es de La Plata. Y te decía, en cambio sí hay una relación que yo no conocí en aquella época, por lo menos no era consciente de eso. Mi abuela paterna, o sea, la madre de mi papá, que murió siendo yo muy chico, yo tendría 7-8 años, yo recuerdo de ella sí, no sé si bien o mal, porque eso no lo puedo discernir ahora, ella cantaba todo el día, era una andaluza que cantaba todo el día. Y era prima hermana de Carmen Amaya. ¿Qué pasaba? Cuando los Amaya venían una o dos veces por año a Buenos Aires a hacer sus funciones, no paraban en Buenos Aires, paraban en una especie de quinta, anfiteatro que había en Hudson, ahí en el medio del Camino de la Plata, que era de los Bember y que estaba custodiado donde vivía mi tío abuelo, o sea, el hermano de mi abuela. Entonces ahí todas las noches era cantejondo hasta cualquier hora, hasta mamarse, como hacían todos. Mi relación con la música puede haber empezado ahí, inconscientemente, porque yo, imagínate, era un chico chiquito que no tenía la menor idea de lo que era eso. Lo que pasa es que me volvía loco escuchándolos, eso es todo. López Ruiz fue asiduo partícipe de una serie de reuniones de improvisación y experimentación folclórica informal en la casa del músico Eduardo Lagos. Folclorations fueron bautizadas humorísticamente por Hugo Díaz. Se juntaban Lagos, Piazzolla, López Ruiz, claro, Cardoso Campo, Domingo Cura, Oscar López Ruiz, el hermano de Jorge. Tocaba regularmente con Lalo Schifrin, con el Gato Barbieri y con todos los músicos y cantantes extranjeros que llegaban a Buenos Aires. Tony Bennett, entre ellos. ¿Y con la trompeta? No, la trompeta tiene que ver con una película. Cuando yo vengo a Buenos Aires con mi familia, mi hermano y yo, mi hermano es un poco más chico, cuando venimos a Buenos Aires, imagínate que éramos dos zombies, no conocíamos a nadie, entonces dábamos vuelta por el centro y nos metíamos en todos los cines, en la calle Lavalle, para pasar el tiempo, porque si no, ¿qué hacíamos? O en las confiterías, a escuchar orquesta, pues no sabíamos qué hacer, estábamos muertos. Un día me meto a ver una película cualquiera, ¿no? Me metí a ver de cowboy, de tiro, lo que fuera. Me meto a ver una película que se llamó, acá en Argentina se llamó Luz y Sombras. Se llamaba Young Man with Horn. ¿Dónde está el famoso Kirk Douglas haciendo de trompetista? Supuestamente la vida novelada de Big Spider, es mentira, pero no importa. La vi 23 veces seguidas. Y no la vi, ¿23? Sí, y no la vi 24 porque la sacaron de cartel. Si no, seguía yendo. No solo me sabía la película de memoria, sí, todo, hasta los diálogos, pues me fascinaba el fenómeno del trompetista y de la música. Sino que allí, yendo al cine todos los días, había otro personaje que iba todos los días a ver la película, que era un trompetista, Roberto Branca, que después se fue a Estados Unidos y se llamó Bobby Branca y fue además hasta famoso. Ajá. Bueno, ahí de vernos en el cine y él con la trompeta bajo el brazo, igual que el protagonista, un día me invita, ya nos, como que nos conocíamos, ¿viste? Y un día me dice, vení, vamos a tomar un café a la esquina. Entonces hablábamos de trompeta y dice, ¿querés que te enseñe a soplar? Ahí empecé. Así empezó. ¿Y lo de Piazzolla cuándo aparece? No, un poquito después. Cuando yo ya estaba tocando... Siempre la trompeta. Un año después, siempre la trompeta. Ya estaba tocando, me empezó a perseguir para hacerme estudiar. Nos encontrábamos todas las noches en un boliche que estaba en la calle Suipacha, casi al llegar a Corrientes, al que llamábamos la Bolsa del Hambre, porque ahí se juntaban todos los músicos y ahí salía un trabajo para el día siguiente, siempre. Como decíamos el Bichino, la música es el arte de combinar los horarios, porque había mucho más trabajo que músicos, lo cual es verdad. A veces hacías dos trabajos, pero no porque necesitaras el dinero, sino porque si no lo hacías había una orquesta que estaba incompleta, no alcanzaba a los músicos para todo el trabajo. Una cosa de locos que parece mentira hoy, ¿no? Ajá. Y no porque hubiera menos músicos que ahora, sino que había una cantidad de trabajo, imagínate, confitería, radio, de ver, una cosa de locos. Y Astor me mandó a tres o cuatro profesores, notables todos ellos, pero yo, viste, era un... Lo puedo decir así con sin eufemismo. Era un pendejo, ¿viste? Que me llevaba todo por delante y me aburría. Me querían explicar Mozart, que no quería tocar jazz y no quería saber más nada. Hasta que un día me sentó con testigos en la mesa. Entre esos testigos estaba el gordo Troilo, por ejemplo, y me dice, flaco, ya hablé con tu mamá. Por cierto, la llamaba a mi mamá por teléfono. Mi papá ya había fallecido. Entonces dice, Alcira, decile al pibe que estudia o le rompo todos los huesos. Y a todo te lo rompía. No hay, ¿viste? No hay tu tía. Entonces un día me sentó en la mesa y me dijo, mira, hay un maestro, que fue mi maestro, dice, que él ahora no está enseñando porque no tiene tiempo, no tiene ganas, está trabajando en otra cosa, que yo, pero como es muy amigo mío, a vos te va a atender, a vos te va a enseñar. Pero si no llegas a estudiar o me haces una macana como la que me hiciste, te juro que te rompo todos los huesos. Y me mandó a estudiar con Giratera. Nada menos. ¿Sabes el susto que yo tenía encima? De verme frente a ese semejante personaje. Y te explico. Esa se la debo a Astor, de quien yo no pude ser amigo, nunca fui amigo de Astor, como al contrario fue sí mi hermano. Car fueron, viste, formaron una especie de hijo de Astor, ¿no? Tuvo 25 años con él. Yo no pude ser amigo de Astor por una cuestión de personalidad. Como todos los genios y todos los ídolos, era muy ególatra. El mundo empezaba y terminaba en él mismo y en su música. Y yo no compartía ni una sola de sus ideas. Eso sí, compartía su música porque era una cosa absolutamente genial, ¿no? Me muero con la música de Astor. Pero a él, yo con él... Sin piel, se dice ahora. Sin piel. No tenía visto. No había piel. Claro. No, para hablando de equivocarse, ¿quién te dijo equivóquese con ganas? Si tengo bien la anécdota. Claro. Si va a equivocarse, equivóquese fuerte. ¿Cómo fue? Sí, claro. Son esas cosas de concepto que te marcan para toda la vida. Esas son las grandes enseñanzas. No las herramientas, la técnica, la corchea, no, eso lo aprende cualquiera. Las enseñanzas de los tipos que tienen toda la vida adentro. Por ejemplo, yo vino a la orquesta de Gillespie, que estuvo una semana en Buenos Aires. ¿Año? 56. Uh-huh. Y un señor, que era un músico importante, y que tenía el boliche más caro de Buenos Aires, más paquete, que era Rendezvous, cerró el boliche toda la semana para que después del recital en el teatro... los músicos de la orquesta Lalo Schifrin y todos los músicos de jazz, más los músicos de la orquesta Gillespie, vinieron al boliche a juntarse, a reunirse, a charlar, a tocar, a hacer lo que le diera la gana. Incluso incluida las bebidas, la comida, todo, él cerró el boliche para los músicos. Porque él era un músico fantástico, que era Osvaldo Fresedo. Él amaba todo eso, ¿viste? Bueno, entonces nos reunimos allí todas las noches. Un día nos ponemos a tocar, Gillespie se sienta al piano y se pone a tocar, y yo con la trompeta voy, me paro al lado y me pongo a tocar con él. Hasta que me doy cuenta que estoy tocando al lado de Gillespie, me entró un miedo. Ajá. Entonces en lugar de soplar, era como que chupaba. Cuando se dio cuenta, me agarró del brazo fuerte y me dijo, hay que equivocarse fuerte. Nunca me olvidé de eso. ¿Y te liberó en el momento eso? ¿Te acordás algo? No de manera inmediata, pero eso me quedó en la cabeza, ¿viste? Sí, equivocate fuerte, porque si no te vas a dar cuenta que te equivocas. En Facebook, decime quién sos vos oficial. Contrabajista de jazz, compositor, arreglador, el enorme Jorge López Ruiz. Cuenta hoy quién es. Jorge, ¿vos pasás por derecho? ¿Por facultad de derecho? Sí, señor. ¿Cuánto tiempo, cuándo? Cuando nos mudamos de... A ver, Yo hice el colegio secundario en tiempo récord. Yo siempre fui eso que normalmente se llama un traga, sin serlo, pero porque me encanta estudiar todavía hoy, yo sigo estudiando como loco. Lo que no quiero es aburrirme. Entonces yo entro, salgo de la escuela anexa de La Plata, que es la escuela de la Universidad de La Plata, la primaria, entro al primer año del Colegio Nacional de La Plata. Al mismo tiempo que estoy en primer año, doy segundo libre, entro a tercero. Ajá. Doy cuarto libre, entro a quinto. Doy sexto libre y entro a la facultad. Es decir, a los 15 años ingresé en Derecho. Ingresé en Derecho y viajaba, como ya vivía en Buenos Aires, viajaba a La Plata en el tren, todas las mañanas, aquel tren maravilloso que tenía el restaurante. Roca. Exactamente, era un tren maravilloso. Y siempre viajaba con muchachos que estudiaban, que eran obviamente más grandes que yo, pues yo había empezado muy temprano, y jorobaba en el vagón con la boquillita de la trompeta y un canuto de papel, volvía loco a medio mundo. Hasta que un día me siento en la misma mesa con un profesor de Derecho Romano, que era una eminencia, como todos aquellos tipos de aquella época, era una eminencia, y ahí yo no tocaba la boquillita ni en joda. Y en un momento dado el tipo me pregunta, dígame, mijo, como hablaban antes, ¿no?, ¿usted por qué estudia Derecho? Le digo, mire, doctor, le digo, ¿qué pasa? Que mi papá tiene la ilusión de que yo tenga un título. Me dice, en lugar de estudiar Derecho, que no le gusta, porque no estudia eso que sí le gusta? ¿No le parece que le va a ir mejor? Y yo me bajé en Berazategui, me volví a mi casa y no volví nunca más a la facultad. Jodeme que así nació. Así nació, nunca más fui a la facultad. Ya está, lo que me dijo ese tipo tiene razón, a mí no me gusta el Derecho. ¿Y tus viejos qué dijeron? No, yo tengo el privilegio de que mis viejos siempre me apoyaron en lo que quisiera. Mi viejo me decía siempre, Superman no existe. No hay tal cosa. Mi viejo era un hombre de la calle, un tipo, ¿viste? Superman no existe. Todo depende del esfuerzo que vos le pongas. No del sacrificio, porque si haces lo que te gusta no es un sacrificio, pero sí del esfuerzo que le pongas. Entonces yo acá en mi casa no quiero una rata de cabaret de Peringundín para toda la vida. ¿Vas a ser músico? Estudiame. ¿Cuándo te diste cuenta con vos mismo que servías para esto? ¿Cuándo, si es que hubo algún clic en ese sentido, dijiste, puta, soy bueno? Voy a vivir de esto, me van a reconocer su ruta. A ver, yo, digamos, lo plantearía de otra manera. Yo nunca creí que era bueno, ni siquiera ahora. Por lo menos no lo suficiente para mi propio gusto. Lo que pasa es que yo siempre tuve una cosa que también me inculcó mi padre. Tiene mucho que ver con la libertad, él era un fanático de todo eso. Yo siempre quise hacer lo que yo quiero hacer. No importa qué. Si me va a ir bien, me va a ir mal, no importa, yo me lo banco, si es lo que quiero hacer. Es la palabra, yo quería ser músico, bueno, fui músico. Tienes que tener cierta espalda anímica sí, es para hacer esto. Yo soy... y espalda ha llegado un caso de bolsillo también. Sí, pero yo, por ejemplo, yo he vivido toda mi vida, salvo en mi infancia, ¿no? Mi padre era un hombre de muchísimo dinero, que se fue al demonio, después por eso se murió. Yo te digo que salvo dos oportunidades en mi carrera de músico, en las que gané realmente mucho dinero, que era principio de Canal 13, la Orquesta Estable, como yo era el único contrabajista, cobraba horas extra como loco. Y después esos dos añitos y medio que pasé grabando con Sandro, Piero y todo eso, que eso fue mucho dinero, y ahí me borré, no quise nunca más grabar con un cantante en toda mi vida, ya está. En esa época mis hijos eran chiquitos y tenía que estar bien. Después nunca he tenido un peso. Yo no tengo auto, yo no tengo casa, yo no tengo nada. De nada. Pero no se sabe para qué me hace falta tenerlo. Nunca me importaron las cosas, jamás. Jamás de lo jamás, me importan las personas. Si la persona que me importa es alguien alguien que me interesa, que me importa, la quiero. Y si es una persona que no me importa para nada, bueno, es como un dibujito, ¿no? Pero la de bola, ya está. Pero las cosas no me interesan, solamente cuando necesito usarlas. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Hablando del contrabajo, en todo caso después contá quizá el orden cronológico, debería ser al revés de como lo voy a plantear, pero me sale así ahora. Uno desde afuera del jazz, incluso hasta por mucha cultura general que tenga, ¿no? Uno en general, digo, piensa el contrabajo como ese instrumento que si falta, se nota, y si está solo, no alcanza. Es cierto. ¿Es cierto qué? ¿Que se vive así o que es así? Si no está, hay algo que está faltando. Te está faltando la piedra fundamental sobre la cual se edifica el edificio sonoro. Ahora, si está solo, y arriba de la base que pone él, ¿qué hay? Nada. Y eso que con la evolución impresionante de la técnica en los últimos 20 años, hay muchos contrabajistas ahora que tocan solos o en dúos de contrabajo o en tríos de contrabajo. Pero eso ahora recién. digamos, en la literatura habitual del contrabajo eso no existía. ¿Hay algún momento en que vos sos que uno de los tres contrabajistas que había acá, o el único, por ahí? Primero el único, porque fui el primero, digamos, de jazz, ¿no? De contrabajistas acá había muchos, pero no de jazz. Por ejemplo, había dos contrabajistas fantásticos desde el punto de vista técnico que tocaban en la sinfónica. Uno era Greco, el contrabajista de la orquesta de Isarli, Greco, contrabajista fenomenal. Y el otro era un señor llamado Ropi, pero ellos con el jazz no tenían nada que ver, no podían tocar jazz. El primero que tocó jazz y se oía, porque además eso fue una vivada mía viendo la orquesta de Gillespie, además, de cómo tocaba el bajista de la orquesta de Gillespie, eso me hizo famoso de entrada porque se me oía. Yo tocaba con la orquesta de Lalo y yo oía el bajo, ¿viste? Sí. No porque tocara bien, tocaba las notas fundamentales que podía porque recién empezaba, pero se oía. Y fui el primero. Inmediatamente después, muy poquito tiempo después, empiezan el Negro González y Remus. Y punto. Nadie más. Durante muchísimos años fuimos los únicos tres. Eso te iba a decir. Esto cambia recién en, digamos, en la época ya del proceso avanzado, el proceso militar, cuando hay muchos chicos que se van a estudiar a Estados Unidos, porque era la época del dólar dulce. Y hubo muchos chicos que estuvieron allá, trajeron esas escuelas, y hoy hay 10 o 15 contrabajistas, pibes, ¿no? Pibes, son todos pibes para mí. Pero pero que tocan realmente muy bien. Mariano Otero, Jerónimo Carmona, el Piqui Dutil, tocan como los dioses. ¿Viste? El instrumento tiene una técnica fantástica, Pablito Mota, ¿viste? No hablemos de los que no son específicamente jazzistas, pero tocan el instrumento con Pablo Navarro, por ejemplo, que es un virtuoso maravilloso. Eso no había antes. Che, ¿por qué nominas? Hay una chica que toca, que yo conozca, hay varias que tocan, pero hay una que yo conozco, se llama Carolina Rovira, que toca muy bien. Lo que pasa es que el instrumento, el contrabajo es un instrumento muy duro del en el jazz en general, te estaba diciendo, ¿no? Sí, bueno, hay una Esperanza Spalding, pero posiblemente es la única, digamos, notoria. Es un instrumento muy duro físicamente. Muy duro físicamente. Mirá, yo tengo 60 años de tocar el bajo. Y ahora estoy... Porque cuando dejas de tocar, los dedos se ablandan. Digamos, lo que sería la callosidad de los dedos desaparece. Sí. Tú estás tocando, pero evidentemente la tenés. Yo ahora tengo que tocar en este concierto con una orquesta grande, con lo cual la manera de tocar... Ahora, Bronca Buenos Aires, claro, ahora. Es mucho más duro, mírame. Mírame los dedos. Las dos apoyas. Que no me molestan porque están sobre el callo, sí, pero mientras tanto lo tengo y de repente se rompen y sangran y no, es duro tocar el bajo. ¿Y en el jazz en general, te preguntaba, con respecto a las mujeres? No, en el jazz en general sí, hay muchísimas mujeres tocando jazz, muchas, muchísimas. No te digo tantas como hombres, pero muchísimas. Por ejemplo, hay orquestas absolutamente de mujeres, como la orquesta que era la orquesta de Melba Liston, el instrumentista que vino con Gillespie, son todas mujeres. Yo escuché una, en persona, escuché una trompetista que era la primer trompeta de la orquesta de Fats Johnson & Lewis, mujer. No, Macana, hay muchas mujeres que tocan, ¿viste? Y no hablemos de pianistas, pianistas hay una barra muy grande. Compositor, arreglador, un enorme músico de jazz, cuenta hoy quién es, Jorge López Ruiz. Si pudiera, les contaría historias de fantasmas, alguna muerte que persigue por adentro, un amor que tuve y que no tengo, un sueño casual, una bronca diaria, estas ganas de vivir y todos los miedos que poseo. Si pudiera, trataría de relatar el mundo, de tocar la piel de cada uno, de conversar despacio y contarles este amor de párpados que busco, de contarles, si pudiera, de estas ganas. En Facebook, decime quién sos vos, oficial. Séptima temporada en Decime quién sos vos. Una entrevista de ideas, quizá entre otras cosas. Nacional, decime quién sos vos. La entrevista del domingo. Decime quién sos vos. Contrabajista de jazz, compositor, arreglador, el enorme Jorge López Ruiz. Cuenta hoy quién es. Trigal, donde mis manos se dilatan, se comprimen y arrebatan el color de tu trigal. ¿Cómo te llevaste con tu preciosismo, con el jazz, con el post-ginastera que fue tu maestro, cuando estuviste con Sandro? A ver, eso es una actividad exclusivamente profesional. Quiere decir, es como cuando un paciente va a un médico y el médico le dice, ¿qué pasa? ¿Le duele la cabeza? Tome café aspirina. Como te darás cuenta, el médico no puso nada de él en eso, porque el café aspirina, un tipo le duele la cabeza, es lo de todos los días. Bueno, es eso. Es un trabajo profesional que vos tenés que hacer, como suponte, como un actor cuando hace una telenovela. Independientemente de que siempre lo respetaste como artista, ¿no? Sí, sí, yo creo que era un gran artista. Yo creo que era mucho más gran artista de lo que terminó siendo por las propias limitaciones que él mismo se impuso. ¿Como cuando saltó del rock al baladismo? No, bueno, ese fue un invento mío. Ahí fue donde entro yo. ¿Por qué? Yo había grabado El Grito en la CBS y me llama John Lear, que era un señor, un tipo maravilloso, que me conocía de antes, y me dice, Jorge, a ver, quiero charlar un rato con usted. Me dice, mire, nosotros tenemos un problema. ¿Usted lo conoce a Sandro? Le digo, sí, lo conozco desde que empezó, se lo metí yo a Mancera en Sábados Circulares. ¿Qué le parece? Le digo, es un tipo de un talento, digamos, además tiene un carisma muy especial. Alucinante. Pocas veces he visto eso. Yo no sé si fuiste vos o tu hermano, Oscar. Sabes que no la tengo registrada, quien dijo, lo más grande que he visto arriba de un escenario. Yo. ¿Vos lo dijiste? Sí, claro. Mirá que yo trabajé con Nat King Cole, trabajé con Sammy Davis, trabajé con... No, lo de Sandro. Mirá. Porque yo viví la experiencia del Madison Square Garden, además. Yo dirigía... No te explico. No es que estaba lleno de latinos, de hinchas de Sandro. Todo estaba lleno de americanos. Y los tenía que parar la policía para que no se le tiraran encima. Porque él aparecía en el escenario, decía dos estupideces y la gente moría. Una cosa. Mi discusión con Roberto fue siempre que él como que se negaba a crecer. Yo siempre que digo los artistas, y el ejemplo que doy generalmente es Sinatra. Sinatra a los 30 años cantaba de una manera, a los 40 cantaba de otra, a los 50 cantó de otra. Fue creciendo con su edad y fue creciendo con su generación. Cosa que muchos muchachos de rock no hicieron, y ahí es donde perdieron. Es decir, hay muchos muchachos que hoy tienen 50 o 60 años y quieren seguir teniendo 17. Entonces, en lugar de talentosos, se transforman en estúpidos. O en patéticos. Claro, bueno, viste, ¿qué pasa? El artista debe crecer, porque si no... Bueno, Sandro se negó mucho a eso. Él se negaba a eso. ¿Un conservador, decís? Sí, totalmente. Es más, cuando volvimos de aquel viaje, ahí yo ya pensaba dejar de grabar con los cantantes, no daba más. Porque como los vendedores de la CBS no querían vender ningún disco que yo no grabara, porque yo vendía todo, con Sandro, con Piero, con Vete, entonces yo hice 167 grabaciones en un año con tipos que ni siquiera sé quiénes son. No daba más. Y como ya eso ya me estaba produciendo dividendos que yo sabía que me iban a durar 5 o 6 años, porque eran regalías, entonces dije, no, basta. Ya está. Pero, digamos, ya Sandro lo terminó del todo. La discusión con él, amigable, ¿no? Fue que yo decía, bueno, ahora después de este concierto en el Madison Square Garden, por primera vez por internet vía toda Latinoamérica y todo, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a ir con el cuartetito de mierda ese que tenés a tocar en un club? Tenés que hacer un recital en una par, en algún lugar así, pero una cosa grande. Y él no quería eso. Él no quería saber nada con eso. Además, el ídolo, igual que el genio, pero mucho más acusadamente que el genio, es un ególatra muy grande. Él cree que él sabe todo, que él tiene toda la razón en todo. Sandro era 10 años menor que yo. Uh-huh. Además de 10 años menor que yo, era un tipo que no tenía una cultura formal. No, ninguna. Un muchacho hecho en la calle, vivo e inteligente, desde luego, pero nada más. En el hotel en Miami, cuando después nos encontramos después de 14 años, me quería dar clases de filosofía. Vamos, no, loco, ¿de qué estás hablando? ¿Viste? No porque yo no pueda aprender filosofía, yo no soy un filósofo ni nada que se parezca. Sí, pero vos no podés explicarme nada a mí de eso, ¿viste? Porque él sabía todo, entonces él quería producir él. Y nadie se puede producir, aunque sea un gran productor. Porque no puede ser juez y parte. tenés que tener un espejo adelante que te controle y te viste más objetivamente, juzgue lo que haces. Él no lo admitía. En la música popular, López Ruiz arregló a Sandro, a Leonardo Fabio, a Piero. Como compositor y director, creó la música de más de 60 películas, 46 obras de teatro y cerca de 400 recitales. Y varios de sus discos se editaron, además de en Estados Unidos, en Europa y Japón. Volviendo unos pasos, porque nos enganchamos con esto y quedó colgado por responsabilidad mía, que soy el que entrevista. El tema con Lear de la CBS, que el tipo te dice, claro, tenemos un problema con Sandro. Claro, el problema que tenemos es que él va a los shows y mata, y nosotros no podemos vender un disco. Entonces el problema no es de él, es nuestro. ¿Usted qué haría? Me dijo. Yo todavía no había hecho en mi vida ni un arreglo comercial. Lo único que había hecho, sí, durante muchos años, junto con Malvicino, era grabar todas las cosas que grababa el Tano Milena. Estaba yo tomando con trabajo, claro. Que fue el inventor de la música comercial acá y había que oír lo que decía porque era un músico mediocre, pero un vivo bárbaro para vender, ¿no? Y cuando Lear me pregunta eso, yo le digo, mire, el rock no vende, el rock no va a vender jamás, desde el punto de vista masivo. A Sandro hay que convertirlo en una cosa que él sí puede ser fácilmente, sin necesidad de forzarlo a hacer una cosa que él no sea, pues eso no sirve tampoco. Le digo, hay que convertirlo en un baladista a la manera de Aznavour o de alguno de esos. ¿Le parece? Y a mí sí, usted me pregunta, yo le digo. Dice, bueno, ¿lo quiere hacer? Y si usted espera que yo aprenda, sí. ¿Qué quiere decir que yo aprenda? No que aprenda a escribir un arreglo, sino que aprenda a encontrarle al artista, hay que encontrarle su sonido. De manera que cuando vos ponías en aquella época, ¿no?, el pick-up en el disco, aunque no hubiera empezado a cantar, vos ya sabías que era él. ¿Le hiciste los arreglos de Trigal, seguro? Sí. Que fue uno de los que más te satisfizo. Todos los... Claro, bueno, Trigal es un arreglo... Temazo. Es un arreglo subversivo. Dedicado... Lo contó Sandro acá porque yo traigo una buena relación con él en los últimos años, de los 90 para acá. Dedicado al vello púbico de una mina. No me digan. Esa no me la dijo. No me la dijo nunca. Mira, este, bueno, Trigal, donde tus manos se dilatan, comprimen y arrebatan el color de tu trigal, dedicado al vello púbico de una mina. Ese fue un tema que nosotros, en joda, decíamos que era un tema subversivo. Bueno, es para la época. Porque... Claro, pero ¿sabes por qué? Porque además, incluso desde el punto de vista del tema, primero, y después de la armonización que se le hice yo, y la orquestación, había todos acordes, casi te diría, modernos a la manera brazuca y todo ese tipo de cosas, que eso supuestamente no era comercial. El tema ese mató, rompió todo, ¿viste? Y después yo hice, bueno, así, las manos, Rosa, Rosa. Bueno, Rosa, la historia de Rosa es maravillosa. ¿Por? Roberto venía todas las noches a mi casa en un Renault Dauphine hecho pelota para que nadie lo conociera. Yo vivía en Martínez. Él se venía desde allá a Martínez a pasar los temas, porque cuando grabábamos 10 había 100 para elegir, ¿viste? Se producía en serio. Y él llegaba a mi casa y entraba cantando una especie de sonsonete y decía, Rosa, Rosa, ¿qué me hiciste de comer? Que era la señora que trabajaba en mi casa de toda la vida. No lo tenía para nada eso. Mira. Claro, después hubo muchas fantasías de quién era Rosa. No, Rosa era la mucama de mi casa. Es más, yo lo convencí. Digo, Roberto, digo, vos venís entrando a cantar. Escribí ese tema de una buena vez. ¿Te parece? Porque además Roberto no escribía las letras. Roberto escribía las melodías. Las letras eran Anderle. No. ¿Tampoco? No. Ahora te cuento cómo era el proceso. A lo mejor alguna escrito Anderle, pero no creo. Roberto hacía los temas cantando en francés en camelo. En francés, bueno, hablaba, no decía ni oui en francés, pero cantaba en francés en camelo. Te pasaba un tema cantando en francés en camelo. Jugadorazo. Bueno, yo hacía la grabación, y después que había hecho la grabación y él tenía que cantar, ahí se ponía a hacer la letra. Recién. Ahora las hacía él. Lo que pasa es que eran socios con Anderle, y entonces, claro, compartían los derechos de autor también, pero los temas eran todos de Sandro. Era directamente de él, la letra, la música, todo. Rosa, rosa tan maravillosa, como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la dulce pena de sufrir. Rosa, rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca, que me causa llanto por quererte tanto solo a ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera si algo ha de morir. Moriré yo por ti, ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera si algo ha de morir. Moriré yo por ti. Decime quién sos vos. www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos. Jorge López Ruiz. Si tuvieras que hacer un... No, no le llamaría un diccionario, un decálogo para principiante. La pregunta es medio lugar común, pero a mí me gusta hacerla a veces. ¿Cuál 5 o 10 nombrás o qué le decís a un neófito en torno de si querés saber de jazz tenés que pasar por acá, sí o sí? Es fácil, ¿eh? Louis Armstrong, Charlie Parker, Duke Ellington, Gil Evans, Miles Davis. Ahí tenés 5. ¿Por qué será delantera? Eso es, ahí está todo. Ahí no lo vas a encontrar en ningún lado. Ahí está todo. Son los tipos que no solamente cambiaron la música de jazz, que sí, cambiaron la música en el mundo. ¿Por qué? Y, por ejemplo, a ver, vamos al ejemplo más reciente, lo de Miles. Miles cambió el sentido tonal de la música a un sentido modal de la música. Eso tiene que ver con la teoría de la música, es otra cosa, ¿no? Miles no trabajaba tonalmente. La tonalidad no tenía importancia, trabajaba modalmente. A partir de él aparecen todos los que siguieron haciendo, no solo jazz, sino haciendo jazz fusión, o siendo así, todos fueron a parar al sistema modal, todos. Incluso hasta hay una influencia en Piazzolla. Eso. ¿Te animás a explicar, no sé cómo, la diferencia entre tonal y modal? A ver, para la gente que conozca un poquitito mínimo de música es así. Si yo hago tono, hago do. Si hago dominante, hago sol. Sol, do, como el final de los tangos, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. Eso si haces tono. Tono. Estoy haciendo un tono que es do mayor. Sol, do. Sí. Dominante y tono. Sí. Si yo hago una... Si estoy en una función modal y hago, suponete, lo que se llama re... En la escala dórica, dórica es una escala griega, ¿no? Lo modal son escalas griegas siempre. Ajá. Hago una escala griega que es el segundo grado, do, re, la segunda, ¿no? Si estoy sobre re, supuestamente, si yo estoy sobre re tonal, el dominante es la re, ¿sí? Ahora, en la escala modal el dominante no es la, porque hay una nota suprimida que es la sensible, la séptima nota, que está puesta para abajo, digamos, en lugar de en la escala de do, en lugar de si natural, es un si bemol. Y entonces está el dominante, en lugar de ser la, es sol. En lugar de una cuarta, es una quinta abajo. Cambia todo el todo. ¿Y Miles? Miles cambia todo. Miles es el que entra de lleno en la estructura modal. Porque además él tenía una concepción que incluso toma de otros músicos que no fueron tan importantes en la historia de la música, pero sí que en algunas cositas. Por ejemplo, toma mucho de Ahmad Jamal, el pianista. El juego del espacio, tocar con espacios. Toco una frase, dejo un espacio, toco otra frase. No toco 47 millones de notas. López Ruiz integra hoy un trío y también un cuarteto con repertorio de Gershwin, de Cole Porter, de Duke Ellington, de Benny Golson, además de composiciones propias. Vos tocas con los ojos cerrados, ¿no? Muchas veces sí, casi siempre. Porque el movimiento del público en general ahora... Los ruidos que hay en un lugar donde tocas, en un boliche, te distraen mucho. Hace un rato, al contar tu relación con Sandro, como arreglador de Sandro, dijiste, a propósito de tu charla con el tipo de la CBS, que le dijiste, el rock nunca va a vender masivo. Sí. En eso te equivocaste seguro. No. ¿Por qué? Porque las cifras reales son otra cosa. Pero es un fenómeno masivo. A ver si te entendí mal entonces. Ajá. Vos te referías a la venta de... Claro. Yo me refiero al consumo de rock, eso siempre. Es otra cosa, sí, pero es relativo, ¿eh? Te voy a dar una idea para que vos te des cuenta. Esto tomado por cifras de Capif, no de las revistas, Capif. Sí, para una gente desprevenida, aclaremos que es la cámara que agrupa. La cámara que agrupa a los comerciantes de discos. En todos los países del mundo pasa lo mismo, además. La música que más se vende en un país es la música de ese país. En Buenos Aires la música que más se vende es tango. Y en el interior del país la música que más se vende es folclore. Es un 65% la venta de tango y folclore en la Argentina. Para tener una idea. Después tenés un 10% más que es música clásica. Estás hablando de ventas. Estoy hablando de venta. Música clásica. Si ya tengo 65 más 10, 75, ¿qué me queda? Después me queda todo el resto. Que hoy, posiblemente lo más popular, sobre todo en Buenos Aires y alrededor de Buenos Aires, es lo que se llama la cumbia y toda esa cosa de la cumbia. Está bien, Jorge, pero con ese criterio que decís que Charlie no es masivo. No. ¿Vos decís que no? ¿No? Yo diría que masivo no es Spinetta, pero sí Charlie. No, evidentemente... ¿Entendés la diferencia? Sí, Spinetta es mucho menos masivo que Charlie, no hay duda. Pero esa masividad está solamente centrada en un grupo social. Es una minoría, es un grupo social y una determinada edad, en general. Ok. ¿Me entendés? Sí. ¿Y cómo te llevas vos con el rock? No, yo me llevo muy bien con cualquier género de música, basta que sea buena música. No hay nada que no me guste por el género. Eso me parece tonto. Quiero decir, yo no aguanto escuchar hoy a Charlie. Porque musicalmente hoy es muy malo. Nadie dice que no tenía el talento que tenía, eso sí, seguro. ¿Y qué sí te copa? Y si yo te digo que para mí Spinetta no era un gran músico, era un poeta descomunal, porque lo que me entusiasma de Spinetta es Muchacho Ojo de Papel, pero no el tema, que es lindo, ¿no? Pero es simple, es chiquito, pero el texto, el flaco era un poeta descomunal. ¿Qué pasa? Los muchachos del rock and roll no llegaron nunca a ser grandes músicos, que a lo mejor muchos de ellos hubieran podido, bueno, Charlie es un caso, mismo Spinetta, ¿viste? ¿Por qué no llegaron a ser grandes músicos? Porque se vendió una idea, casi te diría políticamente, ¿viste? De que si estudias académicamente te castran la creatividad. ¿Te acordás? La revista Gente y Compañía. Más o menos lo tengo registrado. Bueno, eso les hizo mucho daño. Hubo un agujero negro entre lo que llamamos, así podríamos llamar, mi generación desde el punto de vista académico y las generaciones nuevas de ahora que tienen apenas llegando a los 50 años. Hubo un agujero negro de mucho desperdicio de talento, muchísimo desperdicio de talento. A mí me daba mucha bronca, por otra parte. O sea, tipo que hicieron cosas o tenían grupos que vos decías, si esto estuviera bien hecho sería maravilloso. Por ejemplo, supongo, Héctor Stark, sí. Aquelarre. Eso pintaba para ser fantástico y no fue fantástico, quedó ahí. ¿Qué pasó con todos esos muchachos? Salvo el caso de las superestrellas como Charlie o como hubiera sido el flaco Spinetta. Que mientras eran pibes, se subieron al escenario y mataban. Por una cuestión de imagen, ¿sí? Que lo que se vende es más la imagen que lo que suena. Y después, cuando tuvieron 50, 60 años, ¿qué hicieron? Manejaron un taxi, pusieron un kiosco. ¿Qué les pasó? ¿Dónde están? No están. Porque no podían estar más, no podían hacer más que eso. Supongo que estas cosas solo se puede hablar fuera del rock. Evidentemente, ¿viste? Pero yo pregunto, ¿dónde están todos los muchachos? No te digo las estrellas, ¿dónde están todos los muchachos que tocaban rock? ¿Dónde están tocando? No están. Los que pudieron haber sido grandes, ¿sí? Pero por supuesto. Grandes musicalmente, ¿entendés? Exactamente. Hay un solo muchacho que evidentemente es más joven que yo, es otra generación, es la generación del rock, que es un tipo que ha sido siempre un estudioso. Yo no sé si es un tipo que tiene carisma como para ser una estrella, pero yo creo que es un gran músico, que es un tipo que permanece y que puede hacer cualquier clase de música y siempre tener un nivel excelso, que es Pedrito Aznar. ¿Pero por qué? Porque estudió, no se quedó en el tintero como los otros. Entonces Pedro hoy, musicalmente, tiene una vigencia que es la que debió tener toda la vida. Sí, es cierto. Bueno, fíjate que, cuando ellos armaron aquel grupo, ¿te acordás de Alas? Sí. Era un grupo fantástico, Gustavo Moreto. ¿Qué pasa con Gustavo Moreto? No está en la Argentina, está en Estados Unidos. Es un musicazo. Después se vino la violencia, llegó la bronca bárbara, lentamente se fueron acostumbrando y nadie se animó. Los miedos invadieron la ciudad, hubo melancolías y nostalgias y se fueron acostumbrando como cómplices. Después vinieron otros hombres y fuimos nosotros asaltantes del amor. Algunos se animó y tuvo la bronca. Levantó la mano y toda la bronca y la impotencia. Llegó la soledad, y se fue acabando el tiempo. Yo me animo, dijo alguien, y gritó como aquel, como nosotros, como ustedes. Ahora saltó la bronca. ¡Carajo! El grito de Jorge López Ruiz es de 1967. Bronca Buenos Aires, que ahora se vuelve a presentar, es del 70. Ambas fueron prohibidas por las dictaduras de su momento. Bronca Buenos Aires tuvo un sustantivo recorrido internacional. En 1976 se editó en los Estados Unidos y vendió 90.000 placas. Recién en 2004 se estrenó acá y en España. Cuando escribiste Bronca Buenos Aires, ¿fue tan así que te lo inspiró Jaureche? No, Jaureche me inspiró el grito. La primera, cuando me retó salida de un programa de televisión. En televisión con Roberto Galán, que no era el Roberto Galán que conocimos al final, sino un Roberto Galán que era un tipo fantástico, era como persona, era un tipo macanudo, tenía un programa de entrevistas, casi diría políticas. Y había una serie de personajes que para mí eran todos tipos pesados, ¿viste? Pero el tipo más pesado de todo era Jaureche, porque además era un tipo que yo admiraba en esa época. Y cuando Jaureche, después del programa, me invita a tomar un café, a mí, ¿viste? Le decía, ¿cómo? Muy pesado para mí, ¿viste? Yo era un pibe de 30 años, 31. Y me retó. ¿Viste? No se da cuenta que no le costaba mucho, ¿no? No, porque él era así. Y me dice, ¿no se da cuenta? Cuando el programa termina, 10 minutos después, nadie se acuerda lo que te dijo. Y yo, ¿por qué no lo escribe? Y porque yo no soy escritor. Me dijo, ya sé, me dijo, escríbalo en música. Y eso me mandó a lo del grito. ¿Y Bronca Buenos Aires, entonces? No, Bronca me lo mandó el Cordobazo. A mí el Cordobazo me pegó fuerte. Hubo muchas cosas que me pegaron fuerte, pero el Cordobazo fue una de las primeras que me pegaron muy fuerte. Así como el grito fue consecuencia del golpe de Onganía también. Yo puteaba contra Onganía, ¿viste? El Cordobazo me pegó fuerte porque yo creo que fue la primera expresión de violencia social muy fuerte que hubo en Argentina. Uh-huh. Ahí nos dimos cuenta de que guarda que se viene. Uh-huh. Y se vino, ¿viste? Y eso me pegó fuerte. Y lo que quise hacer con Bronca y funcionó, no era solamente hacer música, como me había dicho Jaureche, porque la gente no entiende lo que quiere decir con la música. La entienden los músicos, pero nada más. Por eso tiene texto. Y entonces el texto es como que explica todo eso que yo sentía, más allá que es lo que sentía José también, que es el que lo escribió, pero que refleja la bronca. Jorge López Ruiz fue profesor del Instituto de Cinematografía de la Argentina en la materia Música para la Cinematografía y fue director del Laboratorio de Música Electrónica en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. ¿Cuándo te vas y cuándo volvés? Me fui en el 81 casi, en el 81, pensé 79. Y volví casi en el 90, casi 10 años estuve afuera. Me fui no para hacer una carrera de músico más importante, porque eso a mí no me interesa, me fui porque quería sacar a mis hijos de acá. Yo vivía con lo que te dije acá, pues eran adolescentes. Y pero te vas tarde, 81. Sí, hasta que pude irme, porque el problema era que tenía que poder irme. Me fui porque nadie me estuvo persiguiendo para que me fuera. Mm. Entonces no me corrieron, va. O sea, vos te querías ir por tus hijos. Yo quería que por se fueran. Vos. Claro, no, para nada. Para nada. Amenazadoramente expresado. No, yo tenía mi música prohibida, me habían allanado mal mi casa en el año 74, pero no es que nadie me estuviera por matar a mí. Además yo siempre he sido medio kamikaze, yo no tengo miedos, ¿viste? Pero sí tenía miedo por mis hijos, y fundamentalmente lo que quería que se fueran a estudiar a otro lado, porque acá no se podía. Uh-huh. No había manera de estudiar acá, ¿viste? Está todo mal, todo prohibido a estudiar. Y tanto mi hijo se fue un año antes que yo, y se fue en el 80. Cuando terminó de hacer la cosa de la conscripción, se fue. Y lo mandé, va. Y bueno, nos fuimos allá. Mis hijos estudiaron, hicieron sus carreras. ¿Dónde se radicaron? Yo me radiqué en New York. ¿Vos sí, en Nueva York? Sí, no, mi hijo fue a estudiar a Boston, a la Berklee. ¿Por qué la Berklee? No porque sea la mejor escuela de música que hay en el mundo, todo lo contrario. Es un supermercado de venta de música, digamos, de músicos. Hay muchas escuelas que son mucho mejores que la Berklee, universidades. Pero ¿qué pasa? Ahí puedes entrar, es la más barata, sobre todo para nosotros, y además no necesariamente tiene que saber inglés para ingresar, que en las demás sí. Entonces, por eso se hizo tan popular acá, ¿no? De todas maneras, hay unos profesores fantásticos también, no es que no se puede, ¿no? Mi hijo estudió allá, se graduó allá, mi hija estudiaba en la Universidad de New York y se graduó allí, estudió primero el secundario en el Colegio de Naciones Unidas, que es el único potable que hay en Nueva York, porque los colegios secundarios allá son mortales, muy malos. Y después entró en la Universidad de New York. Y entonces a ellos dos, incluso como su carrera profesional, les ha ido como los dioses de bien. Porque están formados, que es lo que yo quería. Después, estando allá, yo estaba encantado de la vida, porque todo lo que a mí me gusta estaba allá. ¿Y qué te pasó? En la capital del mundo, ¿viste? Pero mi mujer se enfermó y entonces nos volvimos y chao. A ver, yo nunca puse la música como el final de todas las cosas que quiero conseguir. Mi vida no pasa por ahí. La música es un medio. Y posiblemente la herramienta más importante que yo tengo para expresarme. Sí. Pero mi primer objetivo toda mi vida ha sido mi familia. Pues yo de chico tuve una familia que se destruyó sola. Entonces yo quería tener una familia, y es lo que tengo. Mi mujer y yo tenemos 57 años de casado y seguimos divirtiéndonos como locos. Pero además empezamos a andar juntos cuando yo tenía 11 años y yo 13, y todavía estamos. Imagínate los años. Y siempre digo que se pueden tener dos hijos iguales a los que tengo yo, no se puede tener mejores. Y no se pueden tener tres nietas como tengo yo, pero no se puede tener mejores. Y eso para mí es el éxito total. Después viene la música. Decime quién sos vos oficial. El Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. ¿Te sentís con la misma polenta, sí, que siempre? A mí me pasa, mi mujer dice que yo soy extraterrestre y mi hermano dice que es porque no tengo órganos. Porque tengo el privilegio increíble de una salud que no se puede creer. Yo sigo leyendo los prospectos médicos sin lentes, tengo 80 años. Sí, estaba viendo esto. Una salud fenomenal. Yo me doy cuenta de la edad que tengo solamente cuando a la mañana me toque peinar y me miro al espejo. Pero si vos me haces subir 10 pisos por escalera, yo subo corriendo. ¿Fórmula? qué sé yo, ser flaco, será la fórmula. Ser feliz, será la otra fórmula. Yo soy un tipo muy feliz. Soy un tipo que vivo enchinchado, vivo con bronca, nunca con mal carácter, siempre me río. Veo mal carácter, no tengo ni cuando me levanto, nunca. Sí, qué cabrón. No, no, pero bronca sí, porque hay cosas que me indignan, cosas que me ponen fuera de mí. No soporto la mediocridad. Sobre todo, casi te diría la mediocridad desidiosa. Ese tipo que no sabe, pero tampoco no le importa no saber. Ajá. Eso no lo puedo aguantar. Nunca pude, desde muy chico. Y esas son las cosas que a mí me enojan, nada más. Me enojan, pero no me quitan mi propia felicidad, ¿no? No. Penúltima, ahora que estás presentando, sí, Bronca Buenos Aires, ¿qué grado de actualización sentís que tiene? Yo creo que es absolutamente vigente. Porque esa bronca de la violencia del golpe del Cordobazo, sí, que tiró abajo un gobierno como el de Manía, eso no existe más, a Dios gracias, porque ahora no estamos en la dictadura y vos y yo sabemos la distancia que hay entre aquello y esto, ¿no? Sideral. Pero creo que la bronca en Buenos Aires es un fenómeno endémico. El porteño siempre tiene bronca, a veces no se sabe ni siquiera por qué, pero la tiene. Y está. Y nos maltratamos unos a otros de una manera brutal. Yo tengo el privilegio de haber dado dos veces la vuelta al mundo trabajando. Sí. En países desarrollados, muy desarrollados, y en países absolutamente subdesarrollados. Yo nunca he visto lo que pasa acá. Hay una frase que yo una vez le dije a mi hermano, y él se muere de risa cuando se la digo. Le digo, flaco, flaco, la sociedad argentina, no el individuo argentino, es distinto. La sociedad argentina, somos el país de tipo más bruto del planeta. No se puede tener un país como el que tenemos y vivir como vivimos. Estamos muy mal. De broncas, decís, sobre todo en Buenos Aires. Pero somos muy estúpidos, ¿viste? Decime quién sos vos. ¿Qué soy yo de qué? Decime quién sos vos, es la última pregunta del programa siempre. Soy un flaco, medio kamikaze, o del todo kamikaze, que un día decidió, por consejo de un sabio, que era un libre pensador. Y que si tenía que ser un creador, o intentaba hacerlo de alguna manera, por más chiquito que sea, no podía ajustarse a ningún dogma. Los dogmas para mí no existen. Todo es, según, es decir, todo está bien o está mal según el momento y según qué. Que por eso, por ejemplo, una vez me preguntaron si yo era peronista. No, no soy peronista, nunca fui, pero tampoco soy antiperonista, tampoco nunca lo fui. Yo no participo de la cosa Boca River, no, eso no es para mí. Yo te digo, esto es fenómeno y me gusta, esto está mal hecho, esto está bien hecho. Tengo esa absoluta libertad y te digo, dentro de lo posible, porque nadie es quien quiere sino quien puede, he sido un tipo muy libre. Jorge López Ruiz. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime quién sos vos.